219. Si somos holografías tangibles, ¿cómo podemos tener sangre, huesos, intestinos, músculos, corazón y todo lo que nuestro cuerpo denso es? Todo es energía que se plasmó y densificó en un momento determinado. Lo que ustedes llaman cuerpo material, es un compendio densificado de filamentos, canales, partículas, átomos, moléculas, polvo cósmico, fórmulas matemáticas, vestigios químicos, energía condensada, colores, etc. Ustedes les dan nombres y utilidades diferentes a nosotros. El cuerpo denso se formó cuando la réplica se condensó y ustedes lo ven conforme al grado en que se encuentran. ¿Nos pueden dar un ejemplo? Ustedes lo pueden ver y constatar en las aleaciones de metales. Generalmente los que no trabajan ni saben cómo se forman los metales, verán el metal ya formado en barras, lingotes, etc. Pero para hacer esa forma de metal, se unieron muchos elementos que lo formaron. Metales y aleaciones. Son materiales de origen mineral que están compuestos por uno o más elementos metálicos, pudiendo contener elementos no metálicos en pequeñas proporciones. Si uno está formado por un solo elemento químico, se trata de un material metálico puro. Si está formado por más de un elemento químico, se trata de una aleación. Metales puros. Rara vez pueden obtenerse directamente de la naturaleza. Para aislarlos a partir de los minerales que los contienen, se necesitan procesos de transformación complejos. Tienen una gran dureza, se pueden trabajar mediante procesos de fundición. Son buenos conductores del calor y de la electricidad, su resistencia mecánica permite utilizarlos en aplicaciones y estructuras que son sometidas a grandes esfuerzos, se pueden reciclar con facilidad. Se destacan el cobre, el hierro, el aluminio, el oro y la plata. Aleaciones. Una aleación es una combinación de varios metales, en la que también pueden participar pequeñas cantidades de algunos elementos no metálicos. Se elaboran para mejorar las propiedades de los componentes originales. Se suelen clasificar en aleaciones férreas. La principal es el acero, obtenido al añadir al hierro un porcentaje de carbono siempre inferior al 2%. Casi el 90% de los aceros usados en industria son aceros al carbono. Generalmente la madera, el plástico, el vidrio y más son aleaciones de otros componentes que los formaron. Así también podemos ver el reino animal y vegetal, todos han unido infinidad de elementos para dar las formas. Si los separamos, entonces veremos de qué están compuestos.